Bien, el otro día estuvieron aquí varias personas que lanzaron, digamos, cargos gravísimos en relación a los que actualmente administran la empresa agroindustrial Tumán, y cargos gravísimos también en contra del congresista Javier Velázquez Quesquén. El señor Velázquez Quesquén iba a venir a esta cabina, se ha disculpado hace unos minutos diciendo que ha sido convocado a una reunión de urgencia de su célula parlamentaria, pero están por parte de la empresa agroindustrial Tumán, segundo ordinó la Zapata, administrador judicial, y Roger Arellano Alba, asesor legal. Ellos quieren hacer sus descargos y hacer uso de su legítimo derecho de réplica. Estos señores los acusaron de tener una deuda, de administrar indebidamente, mejor dicho, de tener con ustedes una creencia que ustedes se niegan a pagar, y los acusaron también de administrar indebidamente este bien por no haber sido de ninguna manera designados con limpieza, sino por turbios intereses políticos. ¿Qué tienen que decirnos al respecto? Bueno. Vamos a hablar primero con Roger Arellano Alba, ¿verdad? Asesor legal. Así es, buenos días. En primer lugar, queremos precisar la total inexactitud de esa versión. La actual gestión de la empresa fue elegida en una Junta General de Accionistas con la participación mayoritaria de los accionistas de Tumán. Hay que resaltar que en el caso de Tumán es una empresa donde los trabajadores tienen todavía más del 60% de las acciones de la empresa. El grupo Oviedo, que es el grupo, nuestro socio estratégico, tiene alrededor del 21%, y el Estado tiene poco menos del 7.2%. Los trabajadores, en alianza con el grupo Oviedo, eligieron a la actual administración. Por una serie de estrategias o triquiñuelas de la gestión anterior a la nuestra, hubo complicaciones registrales para poder formalizar la inscripción de la actual administración, lo cual ocasionó o generó la necesidad de tomar medidas judiciales para garantizar en forma provisional el uso de poderes registrales de la actual administración, y por eso es que se genera una administración judicial. Pero es la misma administración que tomó el control de la empresa en base a una Junta General de Accionistas. ¿Cuánta gente votó en esa junta? Bueno, la cifra ya no la tengo, pero estamos hablando de más del 60% de la empresa. Más del 60% del accionariado de la empresa. Es decir, una cifra legítima de la gente que tiene realmente la titularidad de la empresa. Ahora, pero hay ¿por qué Oviedo? ¿Por qué Oviedo y no otra persona u otro acreedor o no, Oviedo otro no es, socio estratégico? Porque no se presentó ningún otro. En realidad los accionistas eligieron respaldar la propuesta que se presentó. Estamos siendo testigos de cómo la empresa ha mejorado considerablemente con relación a la gestión anterior. Sé que en la entrevista que se les brindó a los señores que vinieron la semana pasada se dijeron un montón de cosas que no son ciertas, ¿no? Oviedo se vende azúcar a sí mismo. Oviedo no. La empresa Tumán vende azúcar a varias personas, entre ellas a algunas del grupo Oviedo. Sin embargo, si se compara históricamente los precios con los que Tumán ha vendido a todos los comerciantes, las ventas actuales están por encima incluso del promedio histórico que siempre ha tenido. Tumán es una empresa que tiene 25 años en pérdida. Eso debe tomarse en cuenta. Las pérdidas que tiene Tumán no son de ahora. Son desde cuando se cambió el modelo, digamos, de hacendado, de difundista, hacia el modelo cooperativo. Desde ahí, Tumán ha venido arrastrando pérdidas hasta la actualidad. Y el grupo Oviedo lo que está haciendo es reflotar y corregir vicios internos administrativos que no se hacen un día para otro. Se van a hacer con tiempo, se van a hacer con sacrificio, se ha logrado reducir la deuda de sembradores, se ha logrado reducir la deuda tributaria, se está pagando puntualmente sueldos, salarios, gratificaciones, con estricta sujeción a lo que la ley dispone, lo cual no se venía haciendo. Sí es cierto entonces que el señor Oviedo se vende azúcares a sí mismo. Como repito, la empresa Tumán, controlada la empresa Tumán, controlada por Oviedo, vende a una empresa que compra azúcar que controla Oviedo. ¿Eso no es un conflicto de intereses? Como repito, la administración no la puso el señor Oviedo, la puso el 60% de la empresa. Donde el señor Oviedo es parte socio. Pero el resto de los trabajadores, el resto de los jubilados, el resto de los propios terceros que han comprado acciones en bolsa, forman todo un conglomerado de acciones que eligieron esta administración. esta administración, que es la que actualmente está en comercio, que está limpiamente administrada, que es más, que está permanentemente auditada, que responde ante la fiscalización del Poder Judicial y que por lo tanto no oculta nada ilegal. Lo ilegal es lo que han querido hacer estos señores, que nos han venido a difamar en la entrevista pasada, que mediante diversos juicios nos pretenden cobrar 46 millones de soles, cuando la deuda real no llega ni a 11 millones. Deuda real que ustedes no han pagado. Deuda real que queremos pagar, pero que no nos quieren recibir. ¿Desde cuándo quieren pagar? Señor, desde el año pasado estamos cursando cartas notariales diciéndoles, señores, sentémonos para decir que ellos reconozcan que la deuda real es 10 punto y pico millones de soles y comenzamos a pagarle. Pero no podemos comenzar a pagar por partes, a ciegas, cuando ellos están reclamando 46 millones de soles. Porque ese sería dinero que botaríamos al agua. ¿Esos 36 millones que son intereses? No, son... Si ustedes ven el cuadro que le he alcanzado, son sí. Todos los juicios son la mayor parte por dedo. Lo que pasa es que hay que precisar que la gestión anterior a la de nosotros se ha puesto, digamos, la camiseta de la empresa Pacheco. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Firman letras de cambio o actas de conciliación con fecha atrasada para que nos puedan demandar, como ustedes ven en el cuadro, nos han demandado en Puente Piedra, en El Agustino, en Moyobamba, en Juzgado de Chiclayo, en Juzgado de Lima. Esto se ha convertido en un mercado de juicios. O sea, en el juez que les ofrecía algún tipo de garantía de ayudarlos, firmaba una letra de cambio, como tienen una fábrica de firmas prácticamente con estas personas al lado, que son César Quintana Barbosa y Francisco Frías Treyes, entonces nos demandan donde se les da la reverenda gana. ¿Cuál es el propósito de negociaciones Pacheco? Tomar el control de la empresa. Eso es lo que ellos quieren. Tomar el control de la empresa con una deuda de 10 millones de soles. Ellos pretenden tomar el control de la empresa de una empresa que vale más de 360 millones de soles, solo en activos. Ahora, todos los embargos que ellos han obtenido y que se han logrado detener judicialmente a duras penas son embargos en forma de administración. O sea, ellos no quieren cobrar su plata. Lo que ellos quieren es entrar a manejar la empresa. Y toda la retafila de denuncias e infamias que nos han venido vertiendo en contra nuestra no son más que lo que ellos pretenden hacer. Pero no es cierto que Velázquez Quesquén los ha ayudado. No, el congresista Velázquez Quesquén es un representante lambayecano que toda la vida ha sacado la cara por todo el agro lambayecano y, claro. que no tiene con nosotros ninguna relación directa, ninguna, en lo absoluto. Pero los ha ayudado. No nos ha ayudado. Aquí hay que dar una precisión. La ley que salió, ¿acaso no estaba dirigida exactamente a vuestros intereses? No. Eso quiere expresar. Esa ley, señor Hildebrand, es la última ley de una cadena de normas históricas que comenzó en el año 96. En el año 1996, ¿ya? Cuando se comenzó a consolidar el panorama normativo que protege las empresas azucareras, se dictó la protección patrimonial, que en ese entonces cubría a todas las empresas azucareras. Esa empresa que decía, para que se puedan reflotar estas empresas, tenemos que garantizar que durante un periodo de tiempo que dure su reflotamiento, no se les puede embargar. Todas las empresas azucareras, todas sin excepción, hemos tenido esa norma desde el 2016. Conforme han ido las empresas vendiéndose hacia inversionistas y logrando conseguir el objetivo de la norma, han ido saliendo de la protección. Casa Grande está a punto de salir, se vendió el año pasado. Laredo salió, Cartavio salió, Chucarapi salió. Pero en el momento, digamos, cuando salió la ley, exactamente cuando salió la ley, ustedes sintieron un alivio. Como lo repito, la ley viene del año 96. O sea, nosotros venimos con esa ley del año 96 cuando el señor Velázquez Quesquén creo que no era ni congresista. O sea, nosotros tenemos esa norma ya reiteradamente hace 11 años. Uh-huh. La última norma que salió beneficia a Tumán, a Pomalca, a Casa Grande y a Cayaltí. Y a Andahuasi. A 5 empresas. Ya. No solo a nosotros. El lobby de esa ley lo hizo Velázquez Quesquén. No, el lobby, el lobby que pueda, se puede llamar lobby, lo hizo la asociación. Pero el lobby no es una mala palabra. No, pero lo hizo la Asociación Peruana de Productores de Azúcar y Biocombustibles, la APAP, formada por todos nosotros, que somos precisamente los que hicimos la gestión para convencer a los congresistas de la necesidad y utilidad de la ley. ¿Para convencer a qué congresistas? A todos los congresistas. Hicimos una repartición de documentos y ayuda de memoria absolutamente a todos los congresistas. ¿Y en eso Velázquez no los ayudó? Velázquez fue, me parece, el presidente de la Comisión de Fiscalización, no de la Comisión Agraria. Sí, pero los ayudó, ¿no? El presidente de la Comisión Agraria lo ignoro. No, no nos ayudó. O sea, directamente nos ayudó. Lo ignoro cómo votó. ¿Tienen ustedes alguna relación laboral con Velázquez? Ninguna, en lo absoluto. ¿Ha hecho alguna asesoría Velázquez? Ninguna, para nosotros en lo absoluto. ¿Formal o informal? Ninguna, señor Hitler, ninguna. Esa es una calumnia. Porque lo llamó delincuente el abogado que estuvo acá. El abogado que estuvo acá, señor Fernando Blue Roca, él, a título personal, es acreedor de Tumán. Él tiene un juicio contra Tumán sin tener ni una sola o centímetro cuadrado de tierra. Él le ha ganado fraudulentamente a Tumán un juicio donde supuestamente debemos pagarle como 5 millones de soles. Él tiene un interés personal directo en que Pacheco tome control de la empresa. Él es abogado de la empresa, de la empresa Pacheco, y a la vez acreedor de la empresa Pacheco. ¿Cuánto debe Tumán, señor? En deudas judiciales debe estar alrededor de 80 millones de soles, ¿no? En deudas civiles, ¿no? ¿Y en otro tipo de deuda? Bueno, la cifra que no en torno, pero me imagino que debe ser una cantidad mayor. Millones. 270 millones. ¿270 millones? ¿En total? En total. 270 millones, o sea, se debe casi entera. Por eso es que necesita la ley de protección patrimonial. La ley de protección patrimonial lo que permite es que se haya garantía para poder... ¿Y no necesita más bien cambiar de dueños y productividad y otras cosas? Porque con este tipo de ayuda estatal no veo que vaya a salir adelante. Bien, vamos a hablar ahora con don Segundo Ordinola Zapata, administrador judicial, para que nos dé su punto de vista. Bien. Buenos días, señor Ordinola. Buenos días. En primer lugar, debemos precisar que la empresa efectivamente tiene una deuda, un pasivo general de 270 millones de soles, que incluye la deuda tributaria y los beneficios sociales de los trabajadores. Por deuda judicial exclusivamente tenemos 80 millones de soles. Pero la más grande preocupación nuestra es precisamente la deuda que Negociaciones Pacheco pretende cobrarnos. Negociaciones Pacheco en el año 2004 y 2005 le ha comprado a Tumán aproximadamente 85 millones de soles. De esos 85 millones le hemos pagado 75 millones y queda un remanente de 10.152.000. Pero Negociaciones Pacheco, a pesar de que haber suscrito esos compromisos entre marzo y junio del año 2005, no se cobró la deuda, o no exigió a quienes firmaron esos compromisos que le pague la deuda, siguió comprando azúcar, porque esos contratos tenían precios que referenciales de Trujillo que le favorecían enormemente, aparte que habían incluso hipotecado las tierras por 1.000 hectáreas de tierra por un valor de 12 millones de soles. Entonces, ellos tienen una deuda de 3 millones, pero tienen garantías por 12 millones de soles y pretenden cobrar 46 millones de soles, lo cual nosotros no lo vamos a permitir. Le hemos cursado distintas cartas, le hemos hecho una propuesta incluso de pagarle 20.000 bolsas de azúcar mensuales, pero ellos no quieren cobrarse la deuda. Le hemos pedido en primer lugar que se determine cuál es el monto de la deuda. Notarialmente le hemos pedido que los contadores se reúnan de ambas empresas para establecer el monto real de la deuda y el cronograma de pagos, pero como bien dice el doctor, lo que ellos pretenden es el control de la administración de la empresa para cobrarse esta deuda y finalmente para vender la empresa. No tienen ningún propósito entonces de cobrarse la deuda. Eso es lo más importante que ustedes han dicho. En efecto. No. ¿Y hay cómo documentar eso? Nosotros, a través de los ¿Tienen registros... ustedes respaldo documental para decir respaldo eso? Documentario... ¿Tienen cartas enviadas a ellos instándolos a que cobren su deuda? Así es, lo hemos hecho notarialmente, lo hemos hecho a través de periódicos de circulación nacional, invocándoles a sentarnos con nosotros para poder, digamos, pagarle la deuda. No, hemos utilizado, incluso pedido a congresistas que participen y los invoquen a sentarnos en una mesa de negociaciones con ellos para poder establecer el monto de la deuda y pagar, honrar esta obligación. Pero no quieren, porque lo que quieren es Tumán, definitivamente. ¿Y ustedes están contentos con la administración actual? Mire, evidentemente hay problemas en la administración. No, el principal problema son los embargos en forma de administración que hemos tenido inicialmente con Negociaciones Pacheco. Hemos pasado épocas de convulsión, de violencia, porque ellos han querido tomar el control de la empresa a la fuerza, han utilizado delincuentes para tomar, apoyados por Fernando Arbolú Roca. Arbolú Roca, como bien lo dice el doctor, es un abogado que tiene una demanda contra Tumán que le ha ganado por 150 mil bolsas de azúcar, que prende, a pesar de que no, él no es dueño de nada. Él ha sido abogado de Carranza, de Transportes Carranza. Es abogado de Negociaciones Pacheco. Él ha sido gerente de Pucalá. Y a través de esa empresa ha tratado también siempre de crear un clima de convulsión en Tumán para, en ese río revuelto de conflictos, tratar de cobrarse una deuda fraudulenta también. Correcto. Han sido los descargos legítimos y totalmente... escuchables desde el punto de vista periodístico y desde el punto de vista judicial de don Segundo Ordinola Zapata, administrador judicial que les acaba de hablar, y Roger Arellano Alba, asesor legal de la empresa agroindustrial Tumán. Muchas gracias a ambos por venir hasta aquí. Regresamos de inmediato.